La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con La Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert. Pará, media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. ¿Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante? Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Le rompí los oídos a medio mundo, ¿no? No, creo que no. Buen día, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, Pedro? Muy bien, Fernando. ¿Vos? ¿Todo bien? Muy bien. Vos me decís Pedro, yo te digo Fernando. Y está bien. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo te llamas? Y es como enojado, ¿no? ¿Vos tenés segundo nombre? No, tenés segundo apellido. Tengo segundo apellido, yo soy terrateniente. Claro, sí, segundo apellido es de terrateniente siempre, en todas las circunstancias. Yo tengo dos nombres, pero no uso mucho mi segundo nombre. Estuve mucho tiempo enojado con mi segundo nombre, que es por mi abuelo. O sea, es que en la cultura judía, sefaradí, digamos, de quienes vienen de la parte oriental del mundo, podría decirse, el segundo nombre es el de tu abuelo, cosa que si te vas a los judíos europeos tiene que estar muerto tu abuelo para que te pongan el segundo nombre el nombre de tu abuelo, ¿no? Boludeces de cada cultura. En mi caso me pusieron el nombre de mi abuelo, que es Rafael. Yo soy Fernando Rafael Tevele. Durante mucho tiempo estuve muy desamigado con el nombre. Ahora me gusta. Así que si querés podés llamarme Rafa también. Te digo, yo te suelo decir bastante en el último tiempo, Rafael. Espero que el compañero o compañera que está laburando hoy haciendo los graphs haya puesto: estuve mucho tiempo enojado con mi segundo nombre, ¿no? Es un gran laburo laburar de socalista, ¿eh? Es divertido, por lo menos. Sí, tenés que... A ver, a mí lo que me preocupa un poco es cuando los medios mandan a alguien que quizás no está para escribir graf. Viste que nos encontramos bastante con... Con faltas de ortografía. Y con algunas cosas de redacción que vos decís, pero... ¿Qué ¿cómo dice puede ser, ahí? ¿No? Claro. El otro día habían puesto en uno de un programa que no sé ni qué era, habían puesto, se ve que se arrepintieron de mandar el graf y habían puesto: no se puede más. Claro. Listo, una cosa así decía. Bueno, a mí me pasa, lo podemos decir, estamos charlando, nadie nos escucha, te lo puedo contar a vos en la intimidad, pero entre otras cosas en los juicios hago los zócalos de la transmisión televisiva. Me han pasado cosas desopilantes que por lo menos me causan gracia, a mí por lo menos me causan gracia. Nunca nadie me hizo ningún comentario sobre los zócalos, pero me pasan cosas como que aparezca la fiscal y de repente me sale el zócalo del juicio del día anterior con este Echecolás, ponele, ¿no? Y está la cara de la fiscal y dice genocida Echecolás, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Más allá que en algunos casos me pueden aparecer mayúsculas, minúsculas y esas cosas. Pero es divertido ser zocalista. Yo sí. En mi próxima vida voy a tener en cuenta esta posibilidad, esta chance, y podría ser zocalista. Hoy es mi primer programa de la mañana sin barbijo. Ah, es verdad. Con el nuevo protocolo de tener tapada la consola con un film. Me da excusa incluso para cualquier cosa que me pueda pasar. Cualquier bache es producto de que la consola está tapada con un film. Así que bancame con esa. No sé, yo voy a exponerte el aire. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos un programa, a mí me gustó lo que vi en la promo que armaron desde producción. Vamos a estar charlando en un ratito con Carolina Comaleras. Ella es obstetra, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estuvo participando del debate en las comisiones del Congreso, y vamos a hablar con ella acerca, digo, ya sabemos por qué se defiende el derecho al aborto. Vamos a hablar del discurso de los antiderechos. Nos va a ayudar a analizar el discurso de los antiderechos, porque el debate también despertó otra vez esas opiniones, ¿no? Hay una cosa ahí que me resuena bastante. Analizar el discurso de los antiderechos. Es como que no hay mucho para analizar, ¿no? Se caen bastante fácil los discursos de los antiderechos. Igual digo, no está vos buenísimo porque, analizarlos. Vos porque estás convencido, pero para quien tiene dudas sobre el tema, claro. Cuando te salen a hablar de la vida, de la defensa de la vida, de que estás defendiendo, que estás matando a una persona, digo, uno lo analiza desde lo que ya tiene como internalizado y está seguro de lo que piensa. Entonces, en ese sentido, esos discursos te parecen antiguos, de la Edad Media, pero lo problemático es que a un montón de gente que no tiene tan claras los conceptos de por qué está a favor del aborto, esos discursos no solo le llegan, sino que le generan dudas. Es lo mismo que sucede con la teoría de los dos demonios. Muchas veces nosotros decimos, escuchamos a alguien enarbolar la teoría de los dos demonios y decimos, ¿quién le puede dar bola a eso? Y bueno, a eso le puede dar bola un sector importante de la población que no está no tiene tan claro que hubo un genocidio en la Argentina. Sí, a lo que me refiero es que, bueno, digo, completamente de acuerdo con lo que decís, pero lo que digo es que por lo menos sabemos que hay un montón de los discursos antiderechos, y digo un montón, y un montón realmente, que, bueno, lo escuchamos y yo creo que cualquier ser humano lo rechaza, digamos. Hay un montón de discursos que son bastante rebuscados, ¿no? Digo, estos discursos con los que nos encontramos un montón de veces cuando los medios, por ejemplo, levantan partes de las marchas pro vida. Y te encontrás con discursos del amor o cosas de como las que dijo el diputado Olmedo sobre el cementerio de fetos y todas estas cosas. Digo, tenemos un montón de discursos alrededor de todo eso que por suerte se pueden descartar muy fácil. Lo que está bueno analizar son estos discursos que decís vos, que son tan, tan complejos y tan difíciles para quienes claramente no están convencidos o convencidas totalmente. Sí, señor. También vamos a estar escuchando audios, voces de la marcha de la resistencia número 40 que se realizó ayer, un poco en la Plaza de Mayo y un poco en el mundo virtual, con Nora Cortiñas, Elia Espen, Elsa Pavón y Mirta Baravalle de la línea fundadora presentes allí. En la virtualidad todo el rato, que fueron más de 5 horas, ¿no? Porque arrancamos a las 14:30, teníamos pautado terminar 18:30, creo que terminamos una hora después, así que habrán sido unas 5 horas realmente muy interesantes con todas las voces que pasaron, y la verdad es que uno hace el repaso de todas las voces que pasaron por esa, además, transmisión especial que pudimos compartir con compañeros y compañeras de la colectiva y de la tribu, con quienes durante muchos de los últimos años estamos compartiendo esta cobertura, más el agregado de ayer de la gente de Canal Abierto, que también se sumó, y pasaron por allí Sergio Maldonado, Cristina Castro, Emilia Vasallo, la chiqui Gabriela Conder, Gabriela Sosti, Guadalupe Godoy, Carlos Loza, Laura Tafetani, Verónica Heredia, el No a la Mina de Esquel, la lucha contra el desmonte en Chaco, Nina Brugo. Impresionante todo lo que escuchamos en la jornada de ayer, me parece. Así que en un rato vamos a estar compartiendo algunos de esos audios, si les parece. ¿Sí? ¿Les parece? Nos parece. Bueno, tenemos consigna para el día de hoy. Además, es día de libros. Mirá, tenés ahí, Pedro, una pila de libros. Que falta algo nuevo. ¿Qué pasó? Falta algo necesario para el fin de semana de todas las personas que escuchan este programa. La columna de Gracia Carvalho. Pero todo el mundo sabe que si es viernes. Pero hay que decirlo, hay que reforzar. Hay gente que está del otro lado, sentada escuchando la radio, sentada al lado de la radio, sentada, escuchando, sin hacer nada, claro, atentamente, porque quieren saber si va a estar Graciela. Se pueden quedar Graciela, tranquilos, claro que tranquilas, Graciela va a estar recomendando de todo. ¿Cómo de todo? De todo, va a estar recomendando de todo. ¿Nos va a recomendar una comida, por ejemplo? No, de todo dentro de lo que recomienda siempre. Pero de todo puede ser, por ejemplo, cine, teatro, película, serie, documental. Digo, de todo, puede recomendar de todo. Che, ¿qué va a pasar en Masterchef? Me preocupa mucho eso. Zócalo, poneme Zócalo. ¿Qué va a pasar en Masterchef? Me preocupa eso. Me preocupa. ¿Qué te preocupa? Sí, me preocupa que siga avanzando Marengo, que es la mala. A mí todo lo contrario, me parece que le suma muchísimo a este programa. Hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a hacer, yo quiero hacer un, ya le propuse a varias de las personas que están en los juicios, que abogados, fiscales, que aparecen todos serios hablando del genocidio, hacer un Masterchef de Derechos Humanos y televisarlo por el canal de... No me joda, yo se lo propuse en serio. Y hacer un Masterchef de Derechos Humanos y televisarlo por la retaguardia. Hay que cambiarle el nombre, me parece. Gabriela Sosti no sabes cómo cocina. Sosti, de hecho, en el bar de La Patriada, creo que no lo... Ahora, con la pandemia, no lo está haciendo, pero hacía unas cenas una vez por mes en el bar de La Patriada, donde ella cocinaba para el mundillo de los derechos humanos. Así que, mira, con invitados e invitadas, sí. Así que podemos hacer un Masterchef de Derechos Humanos. Sí, totalmente. Me encanta. Me gusta, para la Retaguardia TV. Me encanta, sí, totalmente. Sí. No vamos a conseguir el auspicio de día y esas cosas que tienen. Y no lo va a conducir el bobo este del Moro. No creo, ¿no? Y la veo difícil. No lo veo muy amigo de los derechos humanos a Del Moro. ¿Quién conduciría ese programa? Hay que pensar, Hay que pensar muy bien. Sí, a mí me aparecen o vos o Juli, digamos. No, vos y Juli son jurados. Me gusta la parte de probar son toda jurados, la comida. Son jurados, vos serías el Juli sería el jurado bueno, sin dudas. Sería el de anteojos, que no sé cómo se llama. Donato de Santis. Vos serías el del medio, que a veces es bueno, a veces es malo. Damián Betular. Y nos falta un malo, un jurado malo. Yo te hago de jurado malo si quieres, pero no entiendo nada de cocina, no entiendo mucho. Pero justamente por eso puedo ser. Mira, yo te voy a decir que Valentina Macarone tiene unas caras de culo a veces, mete unas miradas que son Martitegui, ¿eh? Bueno, ahí tenés a Valentina de A mí no me importa, la ponemos como la mala y empezamos a laburar, Y pronto en la pantalla de la Retaguardia TV, Masterchef Derechos Humanos, estén atentos y atentas. Tenemos consigna en el día de hoy, esa pila de libros, muchos son libros nuevos que nos llegaron ayer de Editorial Herramienta, que están más que interesantes. Así que, bueno, vamos a tener una difícil tarea. Quien gane va a tener una difícil tarea de elegir un libro entre lo que tenemos hoy. Ya era difícil la tarea, pero bueno. Sí. La consigna. Ya saben que nos pueden escribir al 11 31 81 31 26. En este caso va a ser más mandar un audio que escribirnos, ¿no? Porque la consigna es: elegí ese libro que te gusta mucho y léenos una frase. Ahora. Para mí es difícil. Es difícil. Sí. A ver, si estás en tu casa. Para elegí... mí es abegada. Era una consigna para los primeros programas en los que la gente estaba en su casa, sin poder laburar, sin nada, que todavía los docentes y las docentes estaban sin hacer nada porque no se sabía qué iba a pasar. Me parece que ahora está mucha gente saliendo. La gente que está en su casa, no sé si va a tener tiempo de agarrar un libro. ¿Vos decís que va a funcionar? No sé. Yo propongo que sea. Si querés, elegí esa frase del libro y léela. Si no, lo que te acuerdes. Si estás en el laburo ahí, no sé qué, decís yo soy fan de este libro. Bueno, lo que te acuerdes de ese libro. Aunque sea que algo, ¿no? Digo, traer algo de ese libro que sea representativo, que sea interesante y como te salga también, ¿no? Bien, bien, bien. Podés googlear, no nos vamos a dar cuenta. Si googleás y buscas el libro en PDF y nos lees, no nos vamos a dar cuenta. Hace ruido de hojas. Claro. Así nos lo creemos en el audio. Al 11 31 81 31 26. O al 11 31 81 31 26, también. Que es el mismo teléfono, pero dicho en una publicidad. 11 31 31 26. Bueno, música. Tenemos música para el día de hoy con un eje conductor, con un hilo conductor. Está bueno el chiste. Me gusta, sí, sí, sí. Porque hoy vamos a hablar, a través de la música, vamos a pasar canciones que tengan que ver con medios de transporte. Por eso aquello del hilo conductor. Me gusta, muy bien. Estuvo bien, estuvo bien. Bueno, así que el hilo conductor son los medios de transporte. Señoras, señores, damos comienzo a esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos a modo musical. Y arrancamos con un clásico. ¿Ves? Yo te dije que la consola, que tenía el film, me iba a resultar complicado. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. I told that girl that my prospects were good. And she said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Y si es Beatles, es con doble T. Medios de transporte, medios de locomoción. In the town where I was born, bueno, hay gente que se maneja con submarinos. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun. Yeah. begins to play. De la época en la que ya los Beatles hacían cualquier boludez y era un éxito, este tema es impresentable. De la época más lisérgica. Toda la música que suene hoy tendrá algo que ver con medios de transporte. Medios que te puedan llevar de un lugar a otro, no importa por dónde. Hasta la estratosfera también. Si hubiera algún medio de locomoción, ¿no? Carlitos debe haber inventado alguna. Nos metemos con los audios de funcionarios y funcionarias. Arrancamos escuchando al presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablando acerca del hambre. ¿Qué? ¿Hay hambre en Argentina? No creo. Si hay soja transgénica, trigo transgénico, maíz transgénico, eso acaba con el hambre. Y en medio de semejante crisis, logramos dos cosas. Que no haya argentinos con hambre y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. Las dos cosas las logramos. Viste, vos decías que había hambre en Argentina. Ahí uno de los logros de los últimos tiempos de pandemia es que, bueno, el de la atención médica posiblemente sea así, ¿no? Parece cierto, digo, no sé. Vivieron ni aún en las provincias en las que la cosa se puso tensa con la sobreexigencia del sistema de salud, no se vieron las escenas de Europa, de España, Italia. Ahora lo sí. Del hambre. Lo que es una pena igual ahí en cuanto a la salud es que digo los médicos, las médicas, todo el personal de salud se puso al hombro todo y uh-huh. Sigue ganando dos mangos, ¿no? Sí. Ahí en eso tenemos un bachecito, me parece. Lo del hambre, si se resolvió, se resolvió hace dos días y no nos dimos cuenta. Claro, sí, puede ser eso también. Estábamos en otra... por ahí se resolvió ayer, que nosotros estábamos con la marcha claro. De la resistencia y estábamos muy ocupados con eso. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la educación. La educación pública no es que caes. La educación pública, la verdad, que es un lugar que te eleva y que te impulsa y que te permite, como pasa en la Argentina, que los chicos y chicas que nacen en todos los rincones de esta provincia y de este país tengan un acceso un poco más igualitario a aquello que le va a permitir desarrollar una vida plena en un país que se desarrolle. Bueno, la cuestión de los Pumas. Nos vamos a meter, pero aparte, no sé. El audio se llama Cesaroni Pumas. O sea, que Claudia Cesaroni, a quien reconocemos por un montón de otras cosas, desde sus opiniones muy claras, habló sobre los Pumas. Mirá vos, a ver, vamos a escucharla. Sobre la sanción a los Pumas por parte de la Unión Argentina de Rugby, que ha dejado a varios de los futbolistas que jugaban en el equipo de rugby sin jugar más en la selección, sería. ¿No? Igual me parece que duró poco la sanción igual, ¿eh? ¿Qué las levantaron? ¿Cómo? Pará, que ayer en serio estaba en la marcha. ¿Qué levantaron la sanción? Me parece que sí. Ahora te... A ver, escuchemos primero a Claudia Cesaroni. A mí en ningún caso me parece oportuno sancionar penalmente esas expresiones, salvo que incluyan amenazas directas, ¿no? Te voy a buscar y te voy a matar, qué sé yo, algo así. Sí. Sí. Y mucho menos retroactivamente. O sea, me parece que invierte totalmente principios básicos. Podríamos hablar de una falta, si eso fuera dicho hoy por un integrante del seleccionado nacional de rugby, bueno, sí, en ese caso podría caber una sanción. Efectivamente, las sanciones a los tres jugadores fue levantada por la Unión Argentina de Rugby. Fue como, te tiro la sanción para que nadie se enoje, sí, pero a los dos días te la levanto porque son necesarios. Viste que los Pumas, la verdad, son bastante malos uh-huh. en el último tiempo. Malos deportivamente, sí. Malos en todo sentido, ¿no? Claramente acompañan los valores del rugby. los valores que defienden ellos del rugby. Los valores clasistas. Esos mismos. Pero además son malos, son un equipo que le va bastante mal. Uh-huh. Entonces, si justo se quedan con el capitán que la venía rompiendo, que. Y bueno, la Unión Argentina dice. Vamos a dárselos a estos tres jugadores porque si no, viste, no nos va a ir muy bien. No te puedo creer que los sancionaron y les levantaron la sanción. Cesaroni aprovechó para hablar sobre lo que ella opina en general sobre el sistema punitivista, ¿no? Por eso, digamos, la reconocemos mucho más por su laburo a partir de sanciones más graves que la de la Unión Argentina de Rugby a los rugbyers, sino más bien por el sistema penal argentino. Te sumo una cosa hermosa alrededor del rugby, que es que los Pumas venían de ganarle a Nueva Zelanda, cosa nunca vista a los All Blacks. Y después, antes, el partido anterior a los mensajes que se volvieron a viralizar, digamos, de estos tres personajes y que llevaron a la sanción. Bueno, el partido anterior a ese fue de vuelta con los All Blacks y los All Blacks los reventaron 40-0. Me parece que es lindo que sucedan esas cosas, que se las manden a guardar de esa manera después de tanto... De tanto festejo alrededor de un mundo tan feo, ¿no? Uh-huh. Acá. Recién hablábamos de los médicos y las médicas. Vamos a escuchar a Gustavo Noya, que es integrante de la Asociación de Médicos Municipales, a partir de la movida que hubo ayer en la calle. Lo que hay que recordar es que los sueldos de los trabajadores de la salud se vienen deteriorando de hace varios años. Siempre con arreglos paritarios por debajo de la inflación, por lo cual nuestra pérdida, se puede asegurar que es alrededor de, por lo menos, para empatar la inflación, alrededor del 50-60% se han caído nuestros salarios en los últimos 4 o 5 años. Y por último va el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak hablando acerca de la vacuna. Esta es la primera que tenemos alguna certeza mayor de que va a llegar, es la rusa. Y después estaría para marzo aproximadamente llegando, si todo sale bien, se adelantó un poco la de Oxford y ahí se continuaría, AstraZeneca se continuaría con el resto de operación porque nosotros queremos vacunar en principio los 12 millones que está demostrado que se puede utilizar, que son los mayores de 18 años, y si avanza la investigación y se demuestra que en los menores también a ellos. Bien, ahí escuchábamos a Kreplak hablar sobre una de las vacunas. Continúa la carrera de las vacunas. Dicen incluso que hay hackers de algunos trabajando para algunos laboratorios para boicotear a la vacuna del otro laboratorio y así, esas cosas de la humanidad en esta época. El esto pasó acá, lo dejamos para después, que vamos a escuchar algunos audios de la marcha de la resistencia. Ahora seguimos escuchando música basada en medios de transporte. cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Cualquier excusa es buena para escuchar esta canción que habla de la historia de Pocho Leprati. Felicidad. Incluso la excusa que nos pusimos hoy con la música, que es que tenga alguna referencia a algún medio de locomoción. Este disco de León, Por Favor, Perdón y Gracias, fue una biblia del post-2001. Tu lucha, más que con flores. Una genialidad, una canción detrás de otra hablando de lo que nos pasaba con su pluma. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Eso decimos que es urgente. que es esencial, la legalización del aborto, porque han usado la pandemia para seguir obstaculizando el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres que solicitan y acceden a una interrupción de embarazo con respeto, información y acompañamiento, sienten que tuvieron la oportunidad de alcanzar en forma segura lo que estaban deseando, porque también se desea un aborto. Quienes facilitamos el acceso a la interrupción de embarazo, no hacemos favores, no promovemos ni recomendamos el aborto. Prevenimos daños y garantizamos derechos humanos. El aborto, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia. Desde 1983, más de 3.000 mujeres han muerto por el aborto. Estamos escuchando, te imaginarás, parte del debate que se está dando en comisiones en la Cámara de Diputados. Pronto esperemos a llegar al recinto, se supone que sí, aunque todavía no se sabe en qué situación, ¿no? Digo, uno pensaba que si el Ejecutivo había mandado un nuevo proyecto era porque tenía asegurada los votos necesarios. Parece ser que no es así, que se está peleando voto a voto cuando se llegue a votar. Ella es Carolina Comaleras, es licenciada en obstetricia, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Además, integra la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Garantiza desde hace años el derecho a la interrupción legal del embarazo en Paraná, Entre Ríos. La tenemos en línea para charlar con ella. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros en la mañana de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, bien. Bueno, allí estábamos escuchando parte de tu intervención. Nosotros y nosotras en esta radio, en este medio, estamos acostumbrados a escuchar, digamos, los argumentos a favor de la legalización del aborto desde hace muchos años. O sea que tenemos como entendido y aprendido ese discurso. Pero hoy reflexionábamos acerca de lo que implica el discurso de los antiderechos en algunos sectores que quizás no tienen una posición tan clara tomada y que escuchan hablar de vida y de muerte, y entonces por ahí se ponen del lado de la vida o dudan, digamos, ¿no? Aunque sean falsas estas dicotomías. Entonces queríamos entender cómo ese discurso se lleva a la práctica todos los días para impedir que las mujeres tengan el acceso a la salud a través del derecho al aborto. Vos que estás ahí en Paraná tratando de que las mujeres accedan al derecho a la interrupción legal del embarazo, ¿cómo convivís con estos discursos? Yo te diría que la verdad que los discursos que he escuchado en contra de la legalización del aborto, más allá de lo que a mí me parezca en lo personal, en términos de cosas que no corresponden, etcétera, perdón, demasiado discurso, yo he observado demasiado discurso misógino y religioso que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, porque estamos hablando de un tema de salud pública y en un Estado laico. Todos los discursos que se han escuchado son los que se escuchan en todos los territorios, en la misma ciudad de Paraná, donde les dicen que su vida, el hijo, la importancia. Yo he sacado de adentro del hospital a dos señoras mayores, digo, no, como para poner que son mujeres que están como encandiladas con una situación de defensa de cuando por ahí ellas se pudieran recordar sus historias, las historias de su familia, podrían a lo mejor comprender esto desde otro lugar, que iban a la sala de espera del hospital y como ya se sabía, digamos, porque es público en el hospital, que ese día se atendía el consultorio de interrupción de embarazo y que había una cola de 15 mujeres que se anotaban para atenderse, llegaban a la hora que empezaban a anotarse en la Secretaría de la Maternidad, y sacaban un de esos muñequitos de yeso de forma de bebé con unos cartelitos que les decían: tengo 8 semanas, déjame vivir. Bueno, yo cada vez, yo la agarré un día a las 2, le dije: ustedes acá no tienen nada que hacer, retírense. No se querían ir porque esto es un hospital público. Entonces, dice: ustedes tienen un hospital público, pero ustedes no tienen por qué estar acá. Así que, bueno, fui a dirección, fue el director y les dijo que se retiraran. Después, todos los viernes, que es el día que yo hago guardia en el hospital, sistemáticamente todos los viernes y el único día de la semana que pasa esto, se instalan frente al hospital a rezar con micrófonos, parlantes, banderas argentinas, etcétera, frente a al hospital donde dan las ventanas de las mujeres que han tenido un hijo. Claro. ¿No? Es cierto que es difícil, digamos. Bueno, a mí en lo particular no me ha pasado, no me ha repercutido en la práctica en lo más mínimo. Sí a las mujeres, porque las mujeres vienen al consultorio y cuando están adentro te dicen: afuera me dieron esto. Claro. Y te muestran ese muñequito. Pero eso para nada, pero para nada las hace desestimar de interrumpir el embarazo. Uh-huh. Para nada les impacta, porque es una decisión que ya tienen responsablemente tomada. Y yo he hablado muchas veces, pero con muchísimas mujeres, pero así en un diálogo de confianza que nos faltaba el mate, de la religión. Y ella me dice: yo soy católica, pero no tiene nada que ver. Y voy a misa cuando tengo ganas. O sea, esto de que pareciera que las que abortan, no sé de dónde salieron, ¿no? Son mujeres desde la religión católica, son judías que no lo pueden decir con nadie en su familia. La verdad que abortan todas las mujeres. No hay un perfil. Aborta la que necesita abortar, la que no puede continuar. Y como dije en el discurso, también se desea abortar. Pero como un deseo de decir: yo no quiero esto, quiero interrumpir un embarazo. Claro. Así como también la que quiere continuar tiene un deseo de continuar el embarazo. Pero bueno, las mujeres que sienten esto, que necesitan salir de esa situación de temor, del desconocimiento, y saben que en el hospital pueden concurrir y ser atendidas y darle respuesta, la religión no las atraviesa para nada, para nada. Es en vano. Es cierto que hay organizaciones que ayudan, tipo Cáritas, ¿no? Pero yo he tenido en el centro de salud mujeres embarazadas que me decían: yo voy a la iglesia porque me dan la ropa para los chicos y un bolsón, pero después no voy más. O sea, no crean que la gente que, o las personas que van a las iglesias es porque tienen una fe a ultranza. Van porque también instrumentalizan esa ayuda. Y a mí no me parece mal, me parece muy bien. Pero de ahí a ponerlas en este lugar de que las pobres no abortan, como hemos escuchado, la verdad es que me parece, bueno, un desconocimiento, ¿no? Una cosa de utilización, además de una imagen, una cuestión emocional de apuntar a como que las pobres no abortan. Abortan todas, la pobre, la rica, aborta la clase obrera, a la que pertenecemos todas las personas que vivimos con un salario. No hay un perfil que vos digas: esta sí y esta no. Y las mujeres toman la decisión por su propia vida, no les importa si es el cura el que viene a decirles algo o no. Así que no, para mí es lamentable, la verdad, que los discursos que hemos escuchado hayan tenido semejante corte religioso, porque vivimos en un Estado laico, este es un Estado laico, y la verdad que me preocupa que haya diputados o diputadas que hayan propuesto pastores, como el que escuchamos ayer. Totalmente. Un religioso islámico, qué sé yo. Es cierto que la libertad de expresión es un derecho, pero estamos discutiendo salud pública, no religión. Claro. Carolina, Pedro Ramírez Otero te saluda. Yo quería preguntarte, digo, dejando de lado todos los discursos que defienden la postura de no al aborto, dejando todos los discursos que son fáciles de correr, digamos, hay algunos que quizás hacen dudar un poco más a la población cuando no tiene una decisión tomada, como por ejemplo el de las se habla mucho de las secuelas que deja practicarse un aborto, quizás, digo, ¿cómo se refuta este argumento? Primero te digo que es mentira, como primero, ya ni argumento. No hay ninguna evidencia científica que avale ese discurso. Y la realidad tampoco avale ese discurso. Puedo decirte con absoluta tranquilidad y producto de la experiencia y del trabajo con cientos de mujeres desde hace años, que el aborto en la clandestinidad, que el aborto inseguro que afecta la vida y la salud de las mujeres es el que puede afectar en algún punto su salud mental, por decirlo de alguna manera. Y me refiero a las mujeres que hoy en la Argentina y desde hace años, pueden pagar un aborto en el privado. Eso es clandestino, es seguro, no se van a morir. Tienen anestesia, tienen internación, tienen enfermería, no hay registro en el sanatorio, clínica o lo que sea, no se registra como un aborto, como una interrupción legal del embarazo, ¿sí? Se pone cualquier otro diagnóstico y esa mujer está en la clandestinidad porque no lo pudo hablar con nadie, porque solamente acudió a un médico que le puso un precio a ese servicio que, como no está regulado, puede ser... depende de la cara o de la fama de la persona que consulta, pero es clandestino. No hay acompañamiento, no hay un proceso de evaluación, digamos, de poder hablar, de poder contárselo a alguien. Es un secreto. Y con eso se carga, porque a lo mejor hay situaciones en donde esa mujer pudo estar presionada para abortar y se resolvió por el privado. Y ahí hay una cuestión que para mí es central. Sí, y por supuesto no... Una mujer que interrumpe un embarazo porque la presionan a hacerlo, no está haciendo lo que desea. Y ahí sí vamos a hablar de que a posteriori esa mujer va a duelar toda su vida o muchos años eso que hizo que ella no quería. Por presión de su pareja, por presión del medio, por presión de su familia. Y esto pasa. Sí, justamente... No es lo mismo. Lo que dijiste al final venía a cuenta de lo que te iba a decir, que por supuesto no se habla de lo que sí puede dejar secuelas, que es continuar un embarazo no deseado, efectivamente, así que... Por supuesto, es que ese punto también es importante. También hay alguien ayer o antes de ayer, no me acuerdo, una médica hablaba del dolor. Como el dolor como algo fisiológico y que bueno, ¿no? Como diciendo, bueno, bancátela. Claro. Un embarazo, yo lo digo siempre, hay que dejar de romantizar la maternidad. Yo cuando estudiaba en la facultad me decían, el embarazo es un proceso fisiológico. Ah, mira, yo decía, qué bien, qué bárbaro, hasta que quedé embarazada. Y dejás de pensar que es fisiológico, porque no hay mujer... No hay mujer en Argentina y o en el mundo que no tenga durante el embarazo modificaciones que afecten su vida cotidiana y sobre todo al final del embarazo, porque realmente es una modificación muy importante que además se le agregan la aparición de enfermedades generadas por el embarazo, ocasionadas por la presencia de un embarazo. Entonces, imagínate eso en una mujer que es obligada a seguir gestando, obligada a no abortar porque no se puede, porque está mal, etcétera, y sigue con ese embarazo que no buscó, claro, que no planificó, y que incluso también, porque esto también hay que decirlo, son productos de embarazos de una violencia en la pareja, donde no está visibilizado esto de que la pareja, dentro de la pareja, exista también lo que llamamos violación. Entonces, esas mujeres continúan el embarazo porque tienen miedo, porque no saben, por el qué dirán, porque mi marido no quiere, etcétera. También tiene repercusiones eso. Uh-huh. Ahora, todo esto, imagínatelo en una niña o en una adolescente. Claro. Embarazada víctima de una violación, obligada a gestar y a parir porque no encuentran o no le dan respuestas en el sistema de salud y en los organismos de protección de derechos. Uh-huh. Sí. Es un tema que realmente, por eso digo que es un tema de salud pública y de derechos humanos. Claro. Lo religioso no tiene nada que ver acá. Estamos charlando con Carolina Comareras, ella es licenciada en obstetricia y garantiza el derecho a la interrupción legal del embarazo en Paraná, Entre Ríos, desde hace un montón de años. Cuando el Ejecutivo mandó el proyecto de que se está tratando ahora y que va a llegar al recinto, se supone que la semana que viene, también mandó otro proyecto que se presentó como el proyecto de los 1000 días. Yo escuché desde gente que me decía, está bueno, es un proyecto que sirve para mantener que el Estado esté presente en la vida de esas madres, y escuché gente que dice, el gobierno tuvo que ceder, tuvo que negociar, y para que salga el aborto tiene que salir también este proyecto. Pero nadie me pudo explicar qué es el proyecto. ¿Me ayudas a entenderlo? Sí, el proyecto de los 1000 días, primero, también fue una promesa de campaña. Puede ser que sea algo así como para hacer compensar un poco con algunos sectores religiosos, puede ser, no sé. Lo que sí sé es que es un proyecto que aumenta los beneficios, por decirlo así, que reciben las mujeres embarazadas y sus hijos hasta los 3 años. Digo aumenta porque ya están, en realidad. La asignación universal por hijo es un ejemplo. Ya está. Lo que hace es ampliarla en términos de tiempos. Además habla de un aporte económico, aumenta lo que serían las asignaciones familiares por adopción. Es decir, son medidas, a mí particularmente, todas las políticas públicas que apunten a beneficiar la salud de mujeres y niños, me parecen muy bien, no tengo ninguna objeción. Uh-huh. Lo que sí me parece que no es nuevo, digo. Claro. Ya están. Lo que se ha hecho es como una ampliación de algunos plazos, de tiempos, de que se le pague más tiempo, que se pague más por situaciones de, por ejemplo, adopción, como te decía, o de discapacidad. Pero bueno, o sea, yo no tengo nada que cuestionar en relación a eso. Me claro. parece que todo lo que sea beneficioso está bien. Entiendo que por ahí tiene una cosa política, ¿no? Como vos dijiste, pero bueno. Claro, porque sí puede pensarse que esto, que a quienes nos gustan las políticas sociales y un Estado presente nos parecen bien, en el caso de los sectores antiderechos, que suelen ser en otras áreas de la vida social los sectores más retrógrados de la población, y que piensan que las pibas se embarazan para después cobrar un subsidio, ellos lo deben pensar como una opción más para convencer a las pibas a seguir con el embarazo. ¿Está mal lo que estoy pensando? Ninguna mujer se embaraza para cobrar un subsidio. No, ya lo sé, digo que para los sectores antiderechos que piensan esto. Sí, sí, sí. Pero bueno, digo, también los sectores antiderechos son los que históricamente, desde 2018, digo históricamente, bueno, sí, desde 2018 han reclamado una presencia del Estado en el cuidado de las embarazadas y todo lo demás. Bueno, esto da respuesta, digamos. Lo que pasa es que ellos se oponen y se van a seguir oponiendo aunque ofrezcas todo lo que puedas más ofrecer. Uh-huh. No, puede ser, qué sé yo, la utilización de estas cosas. También hemos recibido, cuando salió la asignación universal por hijo, lo primero que se dijo fue, se embarazan para cobrar el plan. Uh-huh. ¿No? Bueno, ahora pueden decir lo mismo, porque en realidad esto es para todas las mujeres que quedan embarazadas, no para las mujeres que van a decir que quieren interrumpir el embarazo y entonces uno le ofrece esto y entonces van a cambiar de opinión. Claro. ¿Sí? No dice eso el proyecto. Una última, sí. Es para todas las mujeres en situación que se inicia un embarazo, y yo se los voy a ofrecer, digamos, cuando llega a la consulta. ¿Tenés esto? O sea, te doy para que te inscribas el certificadito que necesitas para presentar en ANSES, donde sea que presentarlo y cobrarlo, como hoy cobran la asignación universal por hijo, que para mí es algo que, por supuesto, es de una justicia social enorme. Uh-huh. Una última pregunta, Carolina, que tiene que ver con imaginarse qué pasara si. Si el proyecto es aprobado en el Senado y en diputados y en diputadas, sabemos lo que se viene, que es intentar que la ley se cumpla después, que no será una tarea menor. ¿Pero te imaginas qué pasaría si el proyecto es rechazado por segunda vez? Y sería un tremendo retroceso para la Argentina y para las mujeres, tremendo. Sería y un rechazo político enorme al Poder Ejecutivo. Tremendo sería. Uh-huh. La verdad es que hoy me desperté y pensé en eso, y me asustó en un punto. Yo estoy segura que va a salir la ley, ¿eh? Bien. Estoy plenamente segura. Uh-huh. Pero en unos minutos me puse a pensar qué pasaría si no sale. Y no me animaría a decirte qué puede pasar, pero sí me parece que va a ser un costo político altísimo el que va a pagar este gobierno. Uh-huh. Primero porque se fue una promesa de campaña, segundo porque hay un poder ejecutivo que se puso, digamos, que tomó el reclamo de un colectivo histórico y lo llevó al Congreso. Me parecería de una enorme irresponsabilidad política llevar un proyecto como este al Congreso sin contar con los votos necesarios. Claro. Pero de todas maneras, porque puede ocurrir, ayer por ejemplo escuchaba que hay una diputada de Corrientes que en 2018, una diputada de Corrientes que dijo que iba a votar, que ella personalmente está a favor de la legalización del aborto, pero que va a votar en contra porque está respondiendo a la gente que la votó. Entonces, eso puede pasar, ¿me entendés? Claro. Entonces, vos decís, bueno, yo creo que sería un enorme retroceso, una vergüenza internacional, y seguiremos, por supuesto, el Movimiento Mujeres luchando y la campaña, volveremos a presentar el año que viene otro proyecto y seguiremos así, porque es la lucha, uh-huh, digamos, lo que ha llevado a que hoy estemos hablando de esto. Claro. Y seguiremos garantizando interrupciones legales de embarazo, como las venimos garantizando ahora, en la realidad, porque el aborto es legal en la Argentina, uh-huh, por causales. Lo que se está buscando ahora es ampliar el plazo. Claro. Es un sistema mixto. Pero la verdad es que creo que va a salir, que sí va a salir. Que así sea, que sea ley. Te agradecemos, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Que sea ley, gracias. Hemos charlado con Carolina Comaleras. Es de las personas que se la juegan todos los días. Ahora la situación podría decirse está más llevadera para quienes garantizan los derechos de las mujeres y las personas gestantes por el acceso a la interrupción legal del embarazo por causales. Pero durante muchos años la pasaba muy mal. Y además se arriesgaban a que en cualquier momento les metieran una causa, ¿no? Una causa judicial, cosa a la que se siguen arriesgando todos los días en el territorio. Es el caso de Comaleras en Paraná, Entre Ríos. La música tiene que ver con medios de locomoción. ¿Cuánto escuché este cassette? Por Dios. Año 86. Y aparecía una banda que algunos de sus integrantes ya eran parte de la banda de Charly García. Se llamaba Fricción, la banda. Por La voz de Fricción era la de Richard Coleman, que también era parte de Soda Stereo en aquel momento, pero la que canta esta canción y que estuvo en ese primer disco es Celsa Mel Gowland. Sonido muy ochentoso. Autos, autos, llama. Ah, ah. A ver, que también estaban allí desde Fernando Samalea, que después fue el baterista histórico durante casi 20 años de la banda de Charly García, Cristian Basso, el Gonzo, Gonzalo Palacios. Bueno, nada, a ver qué está haciendo Mel Gowland ahora. Espérate, Mirá que ¿qué? Que si no es de medios de transporte no suena, ¿eh? Ah, no es de medios de transporte. No. Es más, vas a poner play y no va a sonar. Pero quiero ver en qué está. Lo que pasa es que no se escucha. No se escucha el un aire. Un cachito, porque creo que hace jazz ahora. A ver. Es una versión de Take a Walk on the Wild Side. You take a walk on the wild side. They say, hey honey, you take a walk on the wild side. And he came from out on the island. In the background she was everybody's darling. Para quienes sean fanáticos, fanáticas de Game of Thrones, invito a buscar a la participación de Coldplay en con Game of Thrones, que hicieron unas especies de capitulitos, bloquecitos en YouTube, y esta canción de la canta Jon Snow, por ejemplo. Mira. Por el Wild Side, ¿viste? Walk es caminar. Es un medio de transporte. Bien, ¿eh? Bueno, listo, igual. Queríamos saber en qué andaba Celsa Mel Gowland ahora, después de haber escuchado lo que hacía a mediados de los 80. Ronda de noticias en La Retaguardia. Pará, antes de la ronda de noticias, yo te dije que era complicada la consigna del día de hoy. ¿Cómo le vamos a pedir a gente que está laburando, que está en la calle, que te agarre un libro y te lea una frase de un libro? Era obvio que eso iba a pasar, iba a ser difícil, que es excluyente, un montón de gente no iba a poder participar. Listo, quería decir eso. Ronda de noticias en La Retaguardia. Santa Fe. Aparecieron expedientes de la policía entre los años 60 y 90 en una casa abandonada. La Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe informó el hallazgo en una vivienda particular de documentación policial. Según constataron en el lugar, la documentación es relevante para los fines de la Dirección Provincial de Memoria, Verdad y Justicia. La justicia ordenó la intervención de Vicentín. El juez Lorenzini dispuso una intervención judicial, pero sin remover a las autoridades que las familias accionistas han puesto por 90 días hábiles, prorrogables. La principal motivación es la omisión recurrente y sistemática de brindar información. Un nuevo informe de la UCA dice que la pobreza subió un 44,2%. El Observatorio Social de la institución académica además señaló en su informe que sin la ayuda social del Estado la cifra sería mayor y que los datos empeoran en niñas y adolescentes, donde la cifra de pobreza asciende al 65%. La Corte Suprema confirmó la condena de Vudú en la causa Sicone. Los 5 miembros del alto tribunal declararon inadmisible el recurso de queja que presentó la defensa del ex presidente de la Nación, del ex vicepresidente de la Nación y las de los otros imputados. En medio del reclamo por mejores condiciones laborales en los hospitales porteños, falleció Alejandro Jaquim, jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Ramos Mejía. Jaquim tuvo un infarto durante la movilización a la que había asistido con su esposa. Para sus colegas, su muerte sintetiza el maltrato y las precarias condiciones laborales del sector en la ciudad de Buenos Aires. Se realizó la marcha número 40 de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y hubo reclamo por la apertura de archivos de la dictadura. En el día de ayer se realizó la habitual ronda de los jueves y además hubo paneles y transmisión en vivo que este año tuvieron como principal consigna el pedido al presidente Alberto Fernández por la apertura de archivos de la última dictadura civil, eclesiástica y militar. ...7.629 nuevos casos de coronavirus... suman 1.447.732 personas contagiadas... y 1.274.675 recuperadas en todo el país. Que tenían que ser medios de transporte claramente. Yo te pregunto una cosa. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Inconsciente Colectivo. Bueno, pará. Sepárame en la en dos. Decime primero la primera palabra. inconsciente. Descartala. Sí. Decime la segunda. Colectivo. Suficiente. Argumento suficiente. Pero es otro colectivo ese, no me puedo. No. ¿Es colectivo o no es colectivo? Es medio de transporte, cumple. Se acabó. Mirá que tenías opciones de García más. Menos discutibles. Tengo una polémica para después también. Ah, no sé si es polémica, pero sé que me la vas a discutir. De parte de la religión. La canción que más se ajusta a la consigna del día de hoy seguramente es esta. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Recibimos hoy, que es viernes, a Graciela Carballo, nuestra compañera. Ya estuvimos hablando de cine, del Festival de Cine. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con Blas Martín y con Rodrigo Ferreiro esta semana, pero Graciela es Graciela y sus recomendaciones, sus sugerencias son esperadas por un montón de gente que nos escucha, entre ellos y ellas, nosotros mismos. Gra, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Voy a hacer una fanfarroneada como nuestro compañero Luis Angió. Dice que está transmitiendo desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo. Yo estoy transmitiendo a pocos pasos del Club Porteño de Saldungaray, el equipo de acá de la zona sur. Ah, bien, bien, bien. Por eso te escuchamos casi hasta robotizada, ¿no? Estás ahí en medio. En medio de las sierras. De las sierras, exactamente. Bueno, qué bueno estar viendo ese paisaje seguramente no tan cementado. Desde Saldungaray, entonces, las sugerencias para este fin de semana y para la semana que viene, de tu mano, ¿qué nos vas a sugerir? Bueno, yo quería contarles también que estuve mirando varias películas. No vas a sugerir que nos vayamos de Buenos Aires, seguro. Sí, yo le sugeriría que sí. Ya estoy moqueando un poco porque me vuelvo en pocos días, pero bueno, hay que respirar y después volver, tomar aire y volver. Quería comentarles que yo también estuve mirando varias películas en el Festival de Cine de Mar del Plata. Agradablemente sorprendida también, con Rodri estuvimos comentando algunas, vimos algunas en común, otras las vio él y yo no, y bueno, coincidimos bastante en los gustos. Lo que sí, me siento responsable de recomendar películas que sean posibles de ver, porque lo que sucede normalmente con las películas que se estrenan en el festival es que no se ponen rápidamente a disposición del público, porque generalmente recorren varios festivales antes que eso, ¿verdad? Uh-huh. Entre las que estuve viendo y me gustaron, hay varias. Bueno, la ganadora de la muestra internacional El Año del Descubrimiento, de Luis López Carrasco, que es una película española que cuenta una crisis de los trabajadores en Murcia en el año 1992, es muy buena, pero en este momento no está a disposición. Lo mismo pasa con Esquirlas, una película de Natalia Garayalde, sobre, excelente documental, sobre la voladura de la fábrica militar del Río Tercero. Es un documental. Natalia tenía apenas 10 años cuando se produjo la voladura, pero recogió gran cantidad de material inédito de parte de los vecinos. Hay otra que también es una, si bien es ficción, está contada de un modo casi documental, que es Las Ranas, de Edgardo Castro, que relata la vida de una mujer que va a visitar a su marido preso. Una escena repetida en los sectores populares. Y quiero hablarles también de Adiós a la Memoria, de Nicolás Privedera, pero son películas que en este momento no están accesibles, uh-huh, salvo en lo que pasó en la pantalla del festival. Claro, claro. Pero sí quiero hablarles de una película que, según Horacio Bernades, a quien le creemos por una cuestión familiar, claro, porque nosotros también tenemos una Bernades, va a ser próximamente estrenado en la plataforma Cinear Play, y ya aparece entre los próximos estrenos, y se trata de Vicenta. Ajá, Vicenta es una, sí, película que fue presentada fuera de la competencia, es de Darío Doria, uh-huh, y tiene un relato en off de Liliana Herrero. Vicenta es el nombre de una madre, de una mamá, de una hija discapacitada, Laura, que tiene un retraso madurativo y un embarazo de varias semanas, producto seguramente de una violación intrafamiliar. La historia dicha así es una historia durísima, pero no está contada en forma de melodrama, y eso se lo agradecemos. Tiene una construcción bastante disruptiva. Por ejemplo, las imágenes son producidas a partir de muñecos de plastilina, lo que se llama animación de volumen o stop motion, que es la técnica que usaba o usa Nick Park, que nosotros lo conocimos, un realizador inglés que lo conocimos a partir de Wallace y Gromit. Inclusive lo conocimos antes de que se hiciera tan famoso por ese inolvidable ciclo de animación que era Caloi en su tinta. Bueno, los muñequitos que aparecen en esta película son muy parecidos. Hay que acostumbrarse a ese lenguaje cinematográfico, hay que acostumbrarse al relato en off con la voz de Liliana Herrero, que a mi juicio relata mucho mejor de lo que canta. Es una, la utilización de la segunda persona, todo el tiempo hay un apelativo hacia Vicenta, y la película aparece narrada en tres actos. En primera instancia, el melodrama social, que significa este embarazo de una niña discapacitada. En segundo lugar, lo kafkiano, que aparece a partir de la decisión de interrumpir el embarazo. Y cuando ya todo parece fracasado, todo intento parece fracasado, las mujeres que empiezan a luchar en forma absolutamente sorora para que esta decisión se pueda llevar adelante. Uh-huh. Realmente es excelente. A mí me gustó muchísimo Vicenta, la recomiendo enfáticamente. Va a estar disponible en forma gratuita en la plataforma CinearPlay, eso suele ser lo que sucede en las primeras semanas, y creo que hay que verla. Les comentaba, Daniel Doria, sí, decime. Les comentaba a Rodri y a Blas el otro día esto de que la película está producida por Virginia Croato, la directora de La sí. Guardería, con quien venimos transitando un año sumamente intenso a partir del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Ella tiene a su papá asesinado allí, y su mamá es sobreviviente, y ella misma es sobreviviente, que es quien hizo la película La Guardería, y produce Vicenta. Me habló con mucho entusiasmo de la película, no la pude ver en el marco del festival, pero ya el tráiler es alucinante, digamos, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que está buenísimo es que cuente una historia así, tan densa, de ese modo, tan dinámico, y que no se coma la forma a la historia. Exactamente. Yo creo que cuando uno se acostumbra, a mí me pasó que los primeros, es una película bastante corta, dura 76 minutos, así que es totalmente llevadera. A mí me costó al principio engancharme con la forma del relato, pero cuando uno se engancha con la forma del relato y ve que no es una película sin golpes bajos y con una mirada absolutamente esperanzadora acerca de la lucha de las mujeres, justamente, esta solidaridad que aparece frente a estas cuestiones. Sí, y creo que la mano de Virginia debe haber estado ahí muy presente, trabajando y consensuando determinadas cuestiones ideológicas que tiene esta película. Y una particularidad, la historia que se cuenta es una historia real, y es una historia que sucedió casualmente en Guernica, en el lugar donde fueron desalojadas tantas familias, claro, por la policía de Berni. Así uh-huh. que la recomiendo desde muchos lugares a Vicenta. Realmente está muy recomendada y es muy necesaria para verla. Bien, pronto en Cinear entonces la firma Graciela sí. Carballo. Sí. Y a su vez, Graciela Carballo le cree a Horacio Bernárdez y a la al anticipo de Cinear, que la pone en cartelera ya como próximos estrenos. Bien. Bueno, y pasamos también a una película que también está disponible en Cinear, que es una película argentina, que es Angélica. Angélica es la ganadora de la muestra argentina del Festival de Mar del Plata del año 2019. Por eso les digo que a veces la posibilidad de ver fuera del festival las películas suelen tener mucho delay, en este caso un año, por ejemplo. Es una película de Delfina Castañino, está accesible también en forma gratuita en la plataforma CinearPlay. Los protagonistas o los actores son Cecilia Reinero, Diego Cremonesi, Antonio Grimau, Andrea Garrote, y es una historia bastante dura. El esquema de la película responde exactamente a la situación de la protagonista, que es justamente Angélica. Es una mujer que se queda sola luego de haber cuidado a su madre, muy enferma, y que su proyecto de vida era ese, cuidar a su madre, y ve cómo la casa en la que había vivido ella con su madre empieza a destruirse, a desmoronarse, y bueno, y la familia, que las personas que la rodean, deciden derrumbar esa casa. Bueno, esta película es el derrumbe de Angélica junto con el de la casa. Por eso no aconsejamos que sea una película para ver de alguien que está pasando un mal momento. Es un thriller psicológico, es una mujer que transita dos cuestiones importantes. Por un lado, poder asumir que la muerte, en este caso, es parte de la vida, la muerte de su madre, y por otro lado, poder ver los errores que se cometen a veces en las tomas de decisiones. Está muy bien. Sorprendentemente, Antonio Grimau hace un gran papel en esta película. Si bien aparece poco, actúa muy bien. Cosa que me lo recalco, porque bueno, Diego Cremonese para mí es uno de los mejores actores de este momento. Bueno, Andrea Garrote es buena, Cecilia Reinero también. Pero yo Antonio Grimau lo tengo en el personaje de Jano, de la novela Soy Gitano, y me cuesta sacarlo de ahí. Así que este papel le queda bárbaro. Uh-huh. Y se ve que está muy, muy bien dirigido por Delfina en este caso, así que recomendada. Esta ya está en la cartelera de Cinear Play y se puede acceder a ella. Bien. Y la última película de la que voy a hablar, y no voy a hablar mal de la película, pero sí voy a hablar mal de la historia, es una película que está muy vista en estos días, me siento casi en la obligación de mencionar, que es El Cuaderno de Tommy. No sé si han escuchado hablar de este film. Es la octava película de El Cuaderno de Tommy. No, es escuché hablar de otros cuadernos, pero no, del de Tommy no. No, es una película de un tal Centeno. No es esa. Ah, bueno, no. Es otra. Esta es otra. Bueno, es una película, la onceava película de Carlos Sorín. A mí Sorín, hay cosas de las que hizo que me gustaron mucho. Por ejemplo, su película anterior, Joel, es muy buena. Me gustó Historias Mínimas. Me gustó La Era del Ñandú, que fue un telefilm muy bueno. Pero podemos decir o debemos decir que es un director bastante desparejo en su filmación. Y acá lo que está más en tela de juicio que la película en sí misma es la historia. La historia está inspirada en un libro que escribió María Vázquez, una famosa tuitera, que en el año 2015 atravesó un cáncer terminal, decidió escribirle una especie de cuaderno a Nipur, su hijo de 3 años, y bueno, se hizo muy famoso, ese libro se leyó muchísimo. A mí me lo prestaron y en su momento sentí que yo no tenía que estar leyendo eso, porque era de alguna manera como cuando uno escucha una conversación privada entre otros y dice, bueno, ¿yo por qué tengo que estar acá en este lugar enterándome de esto si esta gente está hablando de algo muy privado? Pero acá resulta que estamos convocados de una manera casi truculenta a esta historia. ¿Por qué? Bueno, primero porque Marie tomó una decisión absolutamente respetable, como tantas otras, de tuitear sus últimos días. Tenía gran cantidad de seguidores, tuvo entrevistas televisivas. Después tomó la decisión de dejar el cuaderno y ese cuaderno fue publicado por Planeta. Y ahora Sorín decide filmar esta historia. Tiene excelentes actuaciones de Valeria Bertuccelli, Esteban Lamote también, aunque ustedes no lo crean, está muy bien en esta película. Bueno, aparece Diego Gentile, que es un actor bastante convocado por Sorín, Mauricio Dayub, Fabián Arenillas, aparece Malena Pichot haciendo de sí misma. Pero la verdad es que yo me sentí bastante incómoda viendo esta película. Es una película durísima, porque de este cáncer esta mujer no va a volver, y aparece permanentemente entre quienes la critican muy bien. Es una película que está siendo muy exitosa, tiene muchísima cantidad de miradas por Netflix, que es la plataforma que la está proponiendo. Y a mí me parece obsceno que tenga tantas miradas, que nos convoque esa mirada truculenta sobre la muerte, esta invasión sobre lo privado, aunque seamos invitados a mirar esto. Yo tendría ciertos reparos en recomendar esta película, a pesar de que me parece que tiene buenas actuaciones, que está bien hecha, pero a mí el tema, la verdad que me pareció muy demasiado privado como para meternos nosotros, los espectadores, allí, aunque aparece biografiada acá, aparezca. Y hay otra cosa que si estuviera Eugenia Otero seguramente me comprendería, aparece uh-huh. permanentemente la palabra resiliencia. La palabra resiliencia no tiene nada de malo en sí misma, pero cada vez que se la convoca para hablar de alguna conducta, para promoverla como actitud y demás, aparece fuertemente connotada con ese famoso tú puedes de la autoayuda. Lo vivimos mucho en la era macrista, en la pedagogía, aparecía permanentemente la idea de resiliencia. Y la verdad que no todo el mundo tiene por qué ni entender ni vivir dentro de lo propio esta mirada sobre la muerte. Así uh-huh. que hago este comentario, yo la vi a la película, no la recomiendo si estás mal, si te sentís deprimido o eso, y no la recomiendo aunque te sientas bien, porque me parece que es una un lugar de intimidad al que no corresponde que nos metamos, aunque estemos convidados. No sé si es claro. Sí, clarísimo. Bueno, te agradecemos este paso por el viernes de la mañana de la retaguardia para dejarnos estas sugerencias siempre muy sabrosas. Se viene un fin de semana largo para buena parte de la población. Algunos otros seguiremos laburando casi con normalidad, pero va a haber más tiempo libre disponible para ver algunas de estas películas y esperar con más ansiedad las que anunciaste, sobre todo Vicenta, que todavía no está estrenada. Te mandamos un abrazo. Sí. Antes del abrazo, quería decirte que estuve ayer en la retaguardia también acompañando la transmisión. Realmente lo felicito y me sentí muy orgullosa de ser parte. Así que, bueno, eso. Ahora vamos a repasar algunas de las voces que se escucharon ayer, no todas ni a palos, porque fue una jornada maravillosa realmente. Intensa. Muy intensa, como tremendamente cada, intensa. Como cada marcha de la resistencia, que terminó con la felicidad de las madres, y eso alcanza para sentir la satisfacción de la tarea cumplida. Gracias por el mimo y abrazote. Ahora sí, el gran abrazo. Graciela Carballo, integrante de la retaguardia, más el programa Tengo una idea, aquí los martes a las 19, junto a Nicolás Rosales y a Carlos Morquio, y también nos sugiere algunas cosas de modo audiovisual para ver aquí. Romance de estación le hizo perder la cabeza, se fue al baño y se fumó, y empezó a sonar la orquesta. 1, 2, 3, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. 1, 2, 3, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California. Trabajaba en un taller de mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. En hogar. No fue padre ni fue hijo. desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Cambió la Fender por una Suzuki, se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina. Dios es una máquina. Nadie más lo volvió a ver. Se sospecha que anda suelto. Y de paisa o gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Amigo en una calecita, pensé que me ibas a cuestionar que pusiera Un Loco en la Calecita de ese impresionante disco que se llamaba El Gueto, que estaba plagado de está todavía plagado de canciones maravillosas, porque tenía grandes compositores, entre ellos Fito Páez, que es el autor de esta canción. En realidad lo que pasa es que vos te vas a ir ahora de acá y vas a viajar en calecita. Me vas a demostrar cómo te trasladás en una calecita. Creo que para los niños y las niñas la calecita es un medio de locomoción. No podés correr con eso, es una maldad lo que me estás haciendo. Además me lleva a mi infancia. Ah, me jugás con lo personal. Está bien, yo te voy a hacer lo mismo, vas a ver un día. Y si te subís al autito de la calecita, también es un medio de locomoción. Ya vas a ver, te voy a ver. Pero además el protagonista de esta canción se pegaba a un viaje de aquellos. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Era muy difícil la consigna de hoy. Tenías que agarrar un libro y leernos alguna parte. La verdad es que nada, era solo para privilegiados que podían hacerlo. Pero, así todo, recibimos algunos mensajes, entre ellos el de Mónica. Pero, ¿cuál era la consigna? La consigna era... ¿Es todavía un poquito? Sí, es. Sí, todavía es, pero no nos va a quedar mucho tiempo. Elegí un libro que te gusta mucho y léenos una frase. Y arrancó el primer mensaje de la mañana de Mónica. El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante. Porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Bueno, este es un libro que adoro, que se llama La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Gracias, Mónica. Tenemos más mensajes, gente que agarró un libro y se puso a leer. El libro que para mí es indispensable y es un libro de cabecera es Voces de Antonio Porcia. Y una de sus aforismos que más me gusta es: estar en compañía no es estar con alguien, sino estar en alguien. Abrazos, compañeros. No dijo quién era, pero le reconocemos la voz a Irene, que nos ha recomendado allí un libro. Tengo otro por aquí, ahí va. Comparto fragmento del libro El Tayel, el canto interior de la Argentina, del poeta y escritor de Quilmes, Pedro Patzer. Leemos a Borges y a Kusch, vemos películas de Fabio y Fellini, escuchamos a Yupanqui y a Lennon, nos emocionamos con las obras de Verne y Picasso, pero de nada sirve si no conseguimos sentirnos derrotados ante el pibe descalzo en la esquina. La cultura es una manera de desarrollar la sensibilidad, no un laboratorio donde aislarse del mundo. Pedro Patzer, El canto interior de la Argentina, El Tayel. Abrazo de Mariano de San Cristóbal. Gracias, Mariano. Bueno, esos son algunos de los mensajes que recibimos de nuestra audiencia leyéndonos fragmentos de un libro. El sorteo de hoy, igual como todos los viernes, tiene que ver con los mensajes de toda la semana. No necesariamente tenés que haber llamado hoy al 11-31-81-31-26, sino que si lo hiciste esta semana, desde el lunes hasta el viernes, participás. Pena cortar, meterme sobre este hermoso aeroplano que llega de la mano de los rojos calientes. Rojos calientes, pimienta, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Chili peppers. En realidad, el tema ahí es que el chili es ya una cosa en sí. Claro. O sea, es como un pimiento chili, porque en realidad es... Pepper es pimienta, sí. Bien. Pero como pimiento podría ser. Entonces, estamos escuchando Aeroplano de Rojo Caliente, chili, pimienta. Y nos metemos encima para poder escuchar, aunque sea algunitos de los sonidos de ayer en la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que por la fecha fue Marcha de la Resistencia y fue la 40 Marcha de la Resistencia. Pero mira, ocurrieron momentos como estos, que en algún momento nos pusimos a charlar sobre si había habido jornadas de lluvia en estas 40 Marchas de la Resistencia. Me dicen, yo tengo una ventana aquí, veo que está muy oscuro, pero me dicen que la plaza se puso con el cielo negro, negro, negro, y me preguntaba cuántas marchas de la resistencia habrán sido con lluvia. porque en mi recuerdo de la última década, diría, de estar allí, no recuerdo que se hayan dado lluvias los días de las marchas de la resistencia. Después seguramente las madres nos recordarán alguna que habrán tenido, se supone que en 40. No, Nora, ¿alguna con lluvia? Abrite el micrófono. Todas las noches llovía. Y se mojaba todo, las pancartas, terrible. Después se paraba y salía un sol que te abrazaba. ¿No, Elia? Después salía el sol y era tanto calor. Bueno, pero las hicimos, ¿sí? Las hicimos. Bueno, acá seguimos agradeciendo todas las participaciones. Bueno, ahora, ¿a quién vas a anunciar? Ahora voy a anunciar la mesa, en un ratito, la mesa de extractivismo y deuda externa. De la deuda. Pero quiero hacerles una pregunta antes, una pregunta más a ustedes, porque en la época de las primeras marchas no existían los baños químicos. ¿Cómo hacían a la noche? Íbamos a una calle que había en la calle Bolívar y que el cuidador, el sereno, gentilmente nos dejaba, nos permitía que fuéramos. Después fuimos al bar, cuando no se pudo ir más al garage, íbamos a la embajada de café, que por años nos atendían toda la noche. Ellos acostumbraban cerrar, pero el día de la marcha dejaban toda la noche abierta para que las madres pudiéramos tomar un cafecito y pasar al toilet. Qué loco, ¿no? Pensar en esos actos de solidaridad, como dejar un bar abierto para que las viejas, que en ese momento no eran tan grandes, eran las madres buscando a sus hijos e hijas, pudieran tener un espacio para poder ir al baño. Tan simple como eso. Nina Brugo estuvo participando, che, Nina Brugo estuvo ayer en un segmento con Maru Walduter de La Tribu y con nuestra María Eugenia Otero. Pero yo, antes de empezar a hablar del tema que cual me he sido convocada, como es lo que significa el pañuelo verde, no puedo dejar de decir que yo fui una militante de los años 70 y junto a mi compañero, que hoy casualmente se cumplen un año y 8 meses que falleció, que era el cura del Tercer Mundo de Tucumán, que fue preso político en la época de dictadura de Lanús, nos llegó la información en el año 80, vivíamos, fíjense que después descubro, a una cuadra y media de donde vivía Julio López, allá en Los Hornos de La Plata. Ahí hicimos el exilio interno durante 5 años. Y cuando a fines de 80 nos llega la información de que estábamos siendo cercados, mi hermano Gerardo nos sacó del país, fuimos a Brasil, donde nos refugiamos, pero él lo desaparecieron entonces, un poquito después de eso, y que estaba unido, porque nos llegamos a enterar que en el momento en que nosotros nos refugiamos y las Naciones Unidas, el ACNUR, nos permitió ir a tomar nos llevaron a tomar el avión en Río de Janeiro. Ese mismo día estaban allanando el departamento que nos había prestado en San Pablo, y a mi hermano hacía una semana que lo habían llevado, y yo lo conocí después a Víctor Basterrea, porque había sido compañero de militancia de Juan Ferrante, mi compañero allá en el peronismo de base. Y entonces él, le mostré la foto, le llegó a verla, y dijo que ya entonces no lo llevaban a la ESMA ni nada. Seguramente la policía, por lo que sabemos y lo único que pudimos saber, incluso por los médicos forenses, es que ya no había personas que pudieran reconocerlo, que sería la digamos, como le pasó a Nora, que nunca supimos qué fue, no encontramos ningún testigo, ni dónde, ni cómo, a dónde lo borraron de la faz de la tierra. Nina se dio tiempo también entonces para hablar acerca de la historia de su hermano que está desaparecido. Después, por supuesto, habló del aborto. Si vas al canal de YouTube de La Retaguardia, tenés el video entero. Si vas al canal de YouTube de La Retaguardia, que ya 600 personas lo vieron, pero también si vas a los canales de YouTube de La Colectiva, de La Tribu y de Canal Abierto, compartimos ese laburo con realmente, realmente muchísimo placer de estar compartiendo el laburo entre los cuatro medios. Fue una gran marcha de la resistencia. También pasó por allí Laura Taffetani. Estaba en Bariloche porque se reabrió la mesa de negociación entre el gobierno nacional y las comunidades mapuches que están cerca de lo que se conoce como la zona de Mascardi. Pero hablamos, entre otras cosas, de Guernica, de qué implica el desalojo de las tierras de Guernica. Yo creo que, nada, fue muy duro, pero a la vez, yo no sé si se perdió o si comenzó un nuevo camino, ¿no? Fue la duda que sentí. Yo te lo he dicho ya varias veces, es que uno sentía una cuestión ambivalente, porque por un lado siente que por primera vez un sector del pueblo dice basta, una lucha con dignidad, ¿no? Nosotros tenemos en Argentina 8 millones de niños bajo la línea de pobreza, y esos niños y niñas en general están desterrados en villas, en asentamientos, en la que hay una cierta normalidad. Hemos aceptado en Argentina que vivir de ese modo para gran parte de nuestra población, más de la mitad, es algo normal, es natural. Bueno, acá hay varios papás y mamás que no pensaron lo mismo, ¿no? Y que llevaron esa gesta heroica de mucho tiempo, porque fueron meses de aceptar condiciones climáticas, de condiciones muy duras, pelearla. Entonces yo creo que esas cosas siempre quedan. Esas cosas siempre quedan, nos decía Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados y de la Fundación Pelota de Trapo. Andá a buscar, yo te diría que en todas las horas libres que tengas este fin de semana vas a tener un ratito para ver la marcha de la resistencia. Merece verse la cantidad de personas hermosas, luchadoras, que pasaron por allí, por ese momento. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Ah, sí, ahora escriben. Ahora nos mandan mensajes, ahora que son las 12. Bueno, a ver cómo hacemos para cumplir con todos mientras nos preparamos. Mirá, hagamos una cosa. A ver, porque veo todos los mensajes que están llegando y... a ver, salvo este caso, la que voy a poner ahora, los demás ya participaron. A ver. Raúl Brasca dice en su libro Todo tiempo futuro fue peor, en el poema que le da nombre al libro. Anoche se sobrepuso a las balas que lo acribillaron y huyó de la policía entre la multitud. Se escondió en la copa de un árbol, se le rompió la rama y terminó ensartado en una verja de hierro. Se desprendió del hierro, se durmió en un basural y lo aprisionó una pala mecánica. La pala lo liberó. Cayó sobre una cinta transportadora y lo aplastaron toneladas de basura. La cinta lo enfrentó a un horno. Él no quiso entrar y empezó a retroceder. Dejó la cinta y pasó a la pala. Dejó la pala y fue al basural. Dejó el basural y se ensartó en la verja. Dejó la verja y se escondió en el árbol. dejó el árbol y buscó a la policía. Anoche puso el pecho a las balas que lo acribillaron y se derrumbó como cualquiera cuando lo llenan de plomo, completamente muerto. Bueno, soy Gerardo de Almagro. Uf, tremendo. Gerardo, te sumamos al sorteo del día de hoy, que ya estamos por hacer. Mientras escuchamos los otros, podemos hacer el sorteo. Te voy a decir un número. 34. Hola, buenos días, soy Lachi. Me hubiese encantado participar leyendo un fragmento del libro del Duque de Enrique Medina, pero no tengo el libro encima y no está en internet ese libro seguramente, así que lo siento mucho. Qué groso Enrique Medina. Yo les recomiendo que lean el libro entero. Qué groso Enrique Medina. ¿Qué libro dijo? El libro del Duque de Enrique Medina. El Duque. Impresionante. Y Nico de Flores dice... la novela del coronel No tiene quien le escriba de García Márquez termina con una escena final en la que la esposa le pregunta al coronel por la posibilidad de que el gallo pierda. Dime, ¿qué comemos? A lo que este le responde, mierda. Bien, nos spoileó el final, Nico, del libro de García Márquez. Gracias, che. Buen día, gente. Qué temazo, dice Patricia, pero bueno, no sabemos a cuál se refiere. Llena de medios de transporte están las calecitas, botes, autos, aviones, caballos. Es verdad, son todos medios de transporte y se refería al loco en la calecita, sin dudas. Bueno, ya tenemos. Ya te dije un número. Tenemos. ¿Y llamás? Llamo, ya mismo. Llamo. Dale. Vamos, que nos pasamos, que viernes, que siempre terminamos tarde. Estamos llamando... Ay, no, iba a decir otra vez, no podemos decir si estamos llamando a una mujer o a un hombre ahora. A un varón. Hay que ver cómo se autopercibe. Tiene nombre de mujer, eso sí podemos decir. A ver qué sucede. Está sonando. Vamos, tiene que atender dando cuenta o que está escuchando la radio o que sabe quién le habla. Pero tiene que atender primero. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... ¿Le dejamos un mensaje? No lo va a escuchar. Nadie escucha los mensajes ya. Bueno, vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que cambiar de... Te tengo que decir otro número. A ver. Ay. Te digo... ¿Puedo elegir yo un número? Puedes elegir vos un número. Número 7, quiero. Número 7. Entonces, espera. Que yo no tengo la lista a mano. Ese es el número 7. Mirá, ahí podés llamar. Llamás a ese número 15, ese es el número 7. 15 es lo que hay que poner antes, porque como le mandé el número. ¿Será alguien que nos esté escuchando? ¿Será alguien que nos habrá escuchado en la semana y mandó un mensaje? ¿Será alguien que alguna vez nos escuchó? Eso no hay ninguna duda, ¿no? Porque mandaron algún mensaje. Loco, está difícil. ¿Qué hacen con los teléfonos? ¿Para qué tienen teléfono celular? 1, 4. Me está jodiendo. No nos puede pasar esto. La gente no atiende números desconocidos. ¿Será eso lo que pasa? Segundo. Que ha perdido su chance. Así que, mira, vamos al número 58. Y te paso. Sí, ese es el número que tiene asignado el oyente número 58 del día de hoy, porque es alguien de hoy. Último, ¿eh? Si no, nos quedamos con todos los libros nosotros. ¿Cómo es esto, loco? ¿Qué, para qué tienen celulares? Tienen que llamarnos, tienen que atender, llamamos nosotros, y tienen que dar la cuenta de que están escuchando el programa o que saben quién les está hablando. Alguna de esas dos opciones es la última, es el tercer oyente que estamos llamando. ¿Atiende? ¿Atiende o no atiende? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Nah. Vamos, no tiene ni contestador. Es tremendo esto que está pasando. Muchacho, hace radio esto, atiéndanos. A ver, ¿nos Hola. Atendió? ¿Hola? Sí, sí. ¿Qué tal? No sé qué estabas haciendo, pero tenés 10 segundos para dar cuenta, a ver si te ganás. ¿Fernando? Sí, sí. Ah. ¿Quién sos? Gerardo del Oro. Gerardo del Oro. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer escucharte. Te acabas de ganar un concurso. Estás al aire y te ganaste un libro. Estábamos preocupados. Fuiste la tercera opción, te digo, porque no nos atendían los dos anteriores. Son los llamados de toda la semana y te terminaste ganando vos el acceso a un libro. Gerardo del Oro es un fotógrafo de aquellos, impresionante, y además es oyente de La Retaguardia. Y te digo que además es un atendedor de teléfonos impresionante también, ¿eh? Y no lo dejamos hablar todavía. ¿Cómo va? Ni sabía que era con llamado. Claro, claro. Yo nunca le presto la atención al programa. El viernes... Y ahora los escucho en vivo. Claro, sí. Bueno, Gerardo nos, por ejemplo, escucha Oral y Público a las 6 de la mañana de los lunes en La Tribu, por ejemplo. Los martes. Che, los lunes está a las 6 de la mañana está Edu Nachman. Ah, con la otra oreja, que aquí podemos escuchar los domingos. Dale un pequeño listado de los libros que tenemos para que elija uno, a ver. A ver, tenemos Resistencia o Integración. A ver si. Los libros de herramienta que nos han acercado en el día de ayer para que sumemos. Sí, Cuadernos de Contrahegemonía. Dice Resistencia o Integración. Tenemos por acá de Felipe Celesia y Pablo Weisberg, Firme Nietzsche. También La Historia Jamás Contada del Jefe Montonero. Tenemos de Fernando Tevele, Detrás del Arco. La Tablada, también de Felipe Celesia y Pablo Weisberg. Y uno más de los de herramienta. Tenemos un montón más de libros, del de Mamá Cultiva, dos más y que elija. Tenemos de Darío bueno, Alvidares. Nada, me quedo con ese, con el del tal Tevele. Bueno, pero aquí la gente se encariña y se están perdiendo un montón de libros mejores por llevarse mi libro. Bueno, listo. Pero ahora que los agendé en WhatsApp ya voy a participar más. Bueno, dale, te llevas el libro de cuentos de fútbol editado en el año 2000. Ustedes entiendan lo siguiente, yo no me animé a hacer lo que Borges hizo con su primer libro. Borges, su primer libro, compró todos los números, pero no para que se agotara, sino para que nadie lo leyera, porque le avergonzaba su primer libro. Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo con Detrás del Arco, salvo que no los compréis todos, como Borges. Bueno, Gerardo, un abrazote y nos comunicamos para hacerte llegar el libro. Dale. Bueno, abrazos para todos. Gracias. Gerardo del Oro, un fotógrafo increíble, búsquenlo, porque vale la pena ver su obra fotográfica. Abrazo grande a Gerardo y para ustedes, dice Rolo Andrade, que es otro fotógrafo que, si no me equivoco, es uno de los que no nos atendió. Bueno, no importa. La cuestión es que nos estamos yendo, que se acabó el programa, que no hay tiempo para más y que ya estamos hiperpasados. Despedime un poquito más arriba. y nos vamos con Aspen 102.3. Pero yo quería poner un tema de Cars, de los autos. Bueno, está bien, terminamos con algo más arriba. A ver. Ah, me gusta un poquito más arriba, ¿eh? Es claro que yo no elegí este tema lo eligió Pedro. Este tema lo eligió Julián Bouvier. Julián Bouvier, mira. Este que canta no nos importa. Nos importa la número uno, que viene después. Tu manera es complicado en una bici que te lleve a todos lados. Final de semana. Hacemos este programa Pedro Ramírez Otero, María Eugenia Otero. Ahí se nos acaban los Otero. Julián Bouvier, Nicolás Rosales. No se nos acaban los Pedro, porque también está Pedro Tato, Alfredo Grande, Rodrigo Ferreiro, Luis Angió, Matías Bregante, Graciela Carballo. Los audios llegan de la mano, los audios de funcionarios y funcionarias, de Giselle Rivaloff y de Cristian Madia. Caminando relajada entre... El que maneja los controles a distancia muchos días de la semana, el querido Ignacio Álvarez González. Sí, señor, más conocido como Nacho. También a veces, cuando se le antoja, nos manda una pastillita de humor Silvio Florio. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato. La incorporación de la columna del querido Diego Adur sobre juicios también. Nos vamos a volver a encontrar el lunes a las 10, hasta que vuelvan los abrazos. Faltó que pongamos bienvenidos al tren, dice Lachi, tiene razón, de verdad. Le gusta más la casa que no pasen las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que... Malísimo tema, ¿eh? Pusieron para el final. Pero bueno, había que terminar arriba. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que se hacen que algún día le muestres el taidón. Hermosa además la bici que usa Shakira en el video. Es un no dato. Si te quedaste con ganas de escuchar voces de ayer, de la marcha de la resistencia número 40, ahora viene la repetición de Oral y Público de ayer. Perdón, le estamos sacando un oyente de Oral y Público a la tribu, porque Gerardo no se escucha ya y probablemente se quede ahora a escuchar la repetición de la mesa sobre los juicios ayer y el cierre de las madres también, que fueron parte de Oral y Público anoche. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Que se hace que algún día le muestras en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona. Lleva, llévame. Mientras seguimos preparando el Masterchef Derechos Humanos. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona. Aceptamos propuestas de reformulación de nombre, porque no podemos usar Masterchef, claramente. Podemos hacer una consigna que sea... ya estamos pasadísimos. Pero estamos pasadísimos. Consigna que sea cómo reformular el nombre de Masterchef para Derechos Humanos. Sí, lo seguimos hablando. Sí. Porque quizás lo que podemos hacer es dejarle el Master, pero sacar el pero la parte importante es la de cocinar, así que es la chef. De chef.